Porque justamente la patria peronista, las regulaciones del peronismo del 45 en adelante, se rompen todas en el 76. Si uno tendría que hacer una línea de tiempo, en el 45 se construye un país que se empieza a destruir en el 76 y se logran doblegar muchos derechos en la década de los 90. Es decir, el menemismo lo que hizo fue profundizar esas desigualdades. Cuando viene el kirchnerismo, logra recuperar muchas cuestiones, pero otras no. Por ejemplo, la Constitución siguió siendo la Constitución del año 94, que tiene muchos problemas, por ejemplo, que se provincializan los recursos naturales. Esta semana fue noticia el tema del barril de petróleo criollo a $45, que es una locura, porque estamos subsidiando a las grandes corporaciones. Pero que el gobierno hace eso, uno puede entenderlo, en el marco de esta emergencia, donde no puede atacar todos los frentes. Ahora, volviendo al tema de las villas tienen mucha, pero mucha construcción y se construye allí todo un sistema de alquileres que explota también en el Indoamericano en el año 2010. ¿Recuerdan cuando hubo esa ocupación? Quienes estuvieron en el Indoamericano eran los inquilinos de las villas, de la Villa 15, Ciudad Oculta, de Lugano. Es decir, lo que pasa en las villas es lo que se reproduce del sistema formal de alquileres. Entonces, se construyó mucho para arriba. Por eso, y lo marcaba esta semana Axel Kicillof, es distinto una barriada en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad. El nivel de hacinamiento que hay en Bajo Flores, en Barracas, en Retiro, es alarmante. Y es por eso que hay tanta preocupación. Ahora, acá creo que también hay que dar debates estratégicos. Construcción de viviendas, pensar en cómo poblar el país de otro modo. Porque lo que está pasando es que casi, bueno, la mayoría de los casos, debe llegar casi un 90%, son del AMBA. Son de estas 3 millones de personas que estamos en la ciudad y las 7 millones de personas del conurbano. ¿Por qué hemos poblado así el país? Bueno, también podríamos ir a la historia de dónde estuvieron las oportunidades para venir a trabajar. Por lo tanto, Alberto creo que lo entiende esto. El tema van a ser los tiempos, porque los tiempos electorales son muy cortos. Pensemos que el año que viene ya vamos a estar en la dinámica electoral. ¿Cómo discutir entonces de lo estratégico? Vamos ahora con la música, Manu Rivas, y ya nos metemos con el fiscal de la Previsión Social, Gabriel de Bedia. Qué interesante, qué bueno escucharlo de Bedia ahora en un ratito. Antes vamos a escuchar un poco de música, arrancamos por Perú, nos movemos para la banda oriental, otro de la banda oriental ahora en Uruguay, con Darío Piris, haciendo este tema que es de Gustavo Balta. Espero que les guste, Amor de Comparsa. Luz y farsa, un sueño, un amor de comparsa. Yo entiendo que fue así, de amor a amor, estandarte, bandera y tambores, nada que detenga ese tonto corazón. Lo que pensé no me querían. Su niña sonríe como 10 con la mejor música. Punto de partida. Con agenda propia. Siéntelo. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. -11°C, la temperatura actual, 19 o 20 para la tarde de hoy. Mañana sábado máxima 22, para el domingo máxima 24. Y le damos la bienvenida al fiscal federal de la Seguridad Social, Gabriel de Bedia. ¿Cómo le va? Lucas Molinari lo saluda. Hola Lucas, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo. Bueno Gabriel, contanos por qué has hecho un dictamen a favor de garantizar la seguridad laboral ante el impacto que provoca el COVID de bueno quienes laburan en la primera línea de este combate, que son enfermeras, médicos. Contanos un poco. Sí, en este caso puntual fue un dictamen en el marco de trabajadores profesionales de la salud, si mal no recuerdo eran casi todas enfermeras, que lo que planteaban era que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, trabajadoras del turno, no le prestaba la no le brindaba la protección necesaria para hacer su trabajo. ¿Cuál es esa protección necesaria? Estamos hablando de enfermeras, también hay médicos, también hay camilleros, que el hospital dependiente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no les provee los recursos necesarios de todo lo que implica la protección reconocida por la Organización Mundial de la Salud, por el Ministerio de Salud y por el mismo gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que prevé que tiene que tener una enfermera, pero que barbijo lo mínimo, ¿no? Necesita una protección de todos los elementos adecuados para evitar el contagio. Y lo que dictaminamos, lo que me tocó a mí dictaminar en este caso concreto, fue que el gobierno de la ciudad y la aseguradora del riesgo de trabajo están obligados por legislación, por el artículo 75 de la ley contrato de trabajo, por también disposiciones y pautas de la superintendencia de riesgo de trabajo y por los instrumentos internacionales que Argentina suscribió y la constitución nacional que obliga políticas activas en materia de seguridad social, están obligados el gobierno de la ciudad y la aseguradora de riesgo de trabajo a brindar a las trabajadoras y trabajadores de la salud en todo sentido, no solo en médicas y enfermeros, a todos los que trabajan en ese ámbito, camilleros también, están obligados a brindarles los elementos de protección adecuados para evitar los contagios. Bien, ¿sabés que venimos como Radiográfica escuchando hace semanas el reclamo también? Bueno, vos decías que esto lo presentaron desde el Hospital Tornú, pero también ha aparecido en el Hospital Rivadavia quejas. Del Rivadavia, del Italiano, hay varias causas. En el Ramos Mejía, en el Hospital Borda, sí. Dios, se han hecho protestas. También. Y hubo juezas, está la doctora Rosalía Romero, en laboral, también casos que me toca intervenir como fiscal, que se han dictado la medida cautelar, en el mismo sentido que yo opiné en el dictamen, que hacer lugar a una cautelar en que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la aseguradora de riesgo de trabajo tomen cartas en el asunto y provean los elementos necesarios a los trabajadores. Por ejemplo, una de las cosas que preocupa a las enfermeras en lo largo del país, pasando esto, esto yo a Buenos Aires, hay situaciones en las que las enfermeras tienen que comprar, o los enfermeros, los barbijos, esos elementos. Esto es lo mínimo. Estamos exigiendo. Gabriel, ¿sabes que se está cortando un poco la comunicación? Para los que andan la calle... Se está cortando, Gabriel, un poco la comunicación. Estamos dialogando con Gabriel de Bedia, fiscal federal de la Seguridad Social. A ver, probemos de nuevo, a ver. ¿Ahí se me escucha? Sí, viste que las telefónicas también ahí tenemos que... Es un desastre. Se le exigen medidas al ciudadano común que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está proveyendo a las personas que están en el primer escalón de posibles... la primera persona pasible de contagio, que son médicos, enfermeras, camilleros y todos los que trabajan en el ámbito de la salud, son las personas que con mayor cantidad de riesgo se están exponiendo, y encima el empleador no le brinda los elementos necesarios para protección. Cuando lo ordena la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales, leyes y tratados, legislación nacional y legislación de orden local de la Ciudad de Buenos Aires, y reglamentación de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y no se está cumpliendo. Estamos hablando de lo básico, porque después, para los que son enfermeros y enfermeras, tienen que poder decir que no los incluyen en la carrera de profesionales de la salud, muchos que están precarizados, obviamente. ¿No? Claro. Bueno, yo me acuerdo cuando hace unas semanas, unos meses, discutíamos sobre los regímenes especiales de la Seguridad Social, y yo planteaba hace unos meses, en diciembre, en noviembre, la importancia que si hay alguien que merecen por ahí, si no, yo no soy muy especial de la existencia de regímenes especiales, pero si reconocemos regímenes especiales, los diferenciales más importantes en este caso, así como hay trabajadores que requieren un régimen especial por ser insalubre, por un deterioro de la salud, que me parece que estos sí debieran existir, los profesionales de la salud son los que más merecen, en este caso, una protección en todo punto de vista, y aún previsional. Imaginémonos cuando estén en actividad y en el marco de una pandemia. Ni hablar. Los médicos y los profesionales de la salud, las enfermeras, los camilleros, tienen que tener todos los elementos adecuados todos los días en su vida cotidiana, haya o no pandemia. En el marco de la pandemia hay que tener más malos recaudos. Y si a eso le agregamos que encima hay un humor social,